llegó como a escuchar de otras personas de otro lado que dijesen que el náhuatl pues ya no, o que es malo, que... Pues en otras partes sí los hemos escuchado que pues inclusive hasta nos dicen una mala palabra, pero nos dicen indios, pero nosotros no les hacemos caso porque simplemente ahora sí que también ponemos a pensar, pues todos somos indios si es que es así.